Bien, seguís en La Suerte Estechada. Ya nos pasamos de las 7 y media, son las 7 y 32 minutos. Hace mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, así que si vas a salir de tu casa en breve, por favor abrigate. 3 grados 7 décimas la temperatura. Es momento de charlar con Tomás Robbio, que es quien cuenta el folclore, el mundillo, el olor que emana el fútbol, independientemente de lo que pase en la cancha, ya saliéndonos de la línea de cal. Tomás, contanos hoy con quién has venido para retratar esa pasión tan hermosa que es el fútbol. Sí, hoy tenemos un hincha un poco particular, ¿no? Si se quiere, estoy hablando del Gran Diablo. Es un hincha que va disfrazado, justamente de Diablo, a todos los partidos que disputa Independiente. Digo que es un hincha particular no solo por el disfraz, sino porque él tiene como objetivo ayudar siempre en todo lo que sea aportar, tanto desde la tribuna o desde, bueno, de donde se pueda, siempre apoya al club, no importa la dirigencia que esté en dicho momento, sino que él es una persona que trata de ayudar y de buscar lo mejor para el club. Así que lo tenemos en línea. Julio, ¿cómo andás? Te habla Tomás. ¿Qué tal? Buenos días a todos con este día frío, pero bueno, el Diablo no tiene frío. muy bien, Julio. Julio, lo primero que me nace preguntarte es, el hincha, ¿no?, de fútbol generalmente se prepara 2 horitas antes de ir a la cancha y ya empieza con el tema de ponerse la camiseta, de ponerse de repente a agarrar algo que tenga como cábala. ¿Cómo es tu preparación? ¿Cuánto te demanda, digamos, vestirte del Diablo? Bueno, en realidad cuando salgo, ya estoy preparando para ir a la cancha, más o menos unas 2 horas antes, ya voy preparando mi traje, toda mi indumentaria, los chupetines, porque es un trabajo llevar 4.000 chupetines a la cancha. ¿Por qué llevas 4.000 chupetines a la cancha? 4.000 chupetines. Empecé con una bolsita de 50 chupetines hace 22 años atrás. Y sobre todo porque era la forma de acercarme a los chicos. Pero ha pasado el tiempo y ahora la bolsa de 50 se ha convertido en bolsa de 4.000 chupetines. Y bueno, 2 horas antes ya nos estamos preparando para todo eso. Igualmente, cuando salgo, yo vivo a 7 cuadras de la cancha, pero cuando salgo común, decidir, y cuando sigo hacia la cancha, una vez que estoy dentro de la cancha, ahí recién me empiezo a cambiar, porque si salgo vestido de Diablo de mi casa, no llego a la cancha, porque la gente me para por la foto, por los autógrafos. Así que bueno, unas 2 horas antes ya estoy preparándome para todo, ¿no? Para todo el trabajo, porque en realidad es un trabajo el que tengo que hacer visitando todas las tribunas, 20 minutos en cada tribuna, con la gente, porque en realidad ya mi trabajo no ni siquiera puedo hacer ver el partido, porque la gente me insume mucho tiempo, estar con ellos para sacarse una foto, para firmar un autógrafo, para estar simplemente con ellos, ¿no? Después entrar a la cancha, al estadio, al césped, dar una vuelta olímpica por toda la cancha tirando pelotas, porque también regalo pelotas a las tribunas, a la gente le gusta ese momento también, aparte si llevan algo de la cancha, y bueno, todo eso lleva su tiempo, ¿no? Y inclusive para terminar el partido, cuando termina el partido estoy una hora y media o 2 horas todavía más de que se va la gente, pero me tengo que quedar porque la gente se queda ahí para sacarse foto conmigo, con el Gran Diablo. Sí. Y bueno, estamos ahí siempre con ella. Julio, tengo entendido que esto del Gran Diablo surgió tiempo atrás, por la década del 90, en la época en que Independiente tenía una racha negativa ante Racing, y si mal no me informaron, vos dijiste, si ganamos hoy, al llevar una máscara de Diablo no me la saco más. Independiente ganó, quebró esa racha negativa frente a Racing. Recordemos a la gente, creo que fueron 11 años sin poder ganarle a la Academia. Y vos, bueno, llevaste la máscara, ganó Independiente y no te la sacaste nunca más. Lo cumpliste. Sí, vos es que fue muy particular, porque en realidad yo iba a la cancha, nunca veía a nadie con una máscara o algo. De vez en cuando aparecía uno, pero en ese momento me había regalado una máscara a un amigo, y bueno, teníamos esa racha negativa ante Racing, que tampoco nos ganaban, simplemente muchos empates, nos empataban, ¿no?, en los últimos momentos, en partidos increíbles. Y ese partido estábamos ganando 1-0 y el Racing estaba peloteando. Y ya veía la posibilidad de que nos pudieran empatar nuevamente. Entonces fue cuando hice esa promesa y esa cábala que tenemos, que hacemos siempre los hinchas con cualquier estupidez. Yo dije, bueno, me voy a poner la máscara. Si Independiente llega a hacer otro gol o llega a ganar el partido, no me la saco más. Pero fue el momento lo más increíble, porque no hice más que ponerme la máscara, sí. Y al ponerme la máscara hace el segundo gol Independiente. Así que lo tomé como una cábala real, y bueno, a partir de ahí, aparte esa promesa y esa palabra, dije, bueno, me la dejé. Y bueno, después fui incorporando objetos, me puse una bandera colgada en el cuello, como si fuera una capa. Después le dije a mi hermana que me hiciera una capa así común, y bueno, fui agregando así elementos, cambiando con el tiempo, no, obviamente no fueron meses, sino que fueron con los años, que fui cada vez convirtiéndome en un diablo verdadero, hasta que, bueno, llegué a ser quien soy, pero me costó mucho porque en realidad, como dije, al principio no le caía bien a los chicos, porque veían a un diablo y entonces los asustaba, y por eso empecé a llevar los chupetines, que se convirtió también en una tradición, y para todos, porque antes llevaba para los chicos y ahora todo el mundo te pide un chupetín, pero fue por esa cábala que nació el diablo. Y a partir de ahí, bueno, empecé. ¿Te acordás, Julio, discúlpame, te acordás? Cosas, importante para Lincha, porque veía que la gente se encontraba reflejada en el personaje, entonces lo marginé de cualquier acto violento. Todos los mensajes fueron siempre de antiviolencia, de amor y paz, y de que la familia pudiera venir a la cancha. Y bueno, hice cosas para que el hincha se sintiera orgulloso, juntar juguetes todos los años para ir a los hospitales a repartirlo, esto por cuenta propia, sin que el club interviniera. Juntaba juguetes en la cancha cuando se lo pedía la gente. Juntaba ropa, junté alimentos para los comedores infantiles, para cuando sucedió lo de Cartagal, o cuando hay cualquier hecho así que esté perjudicando a la sociedad, siempre estoy ayudando de alguna manera, porque también de alguna manera no solo me hace sentir bien, sino que sé que a los hinchas de Independiente la imagen del diablo haciendo todas esas cosas los hace quedar bien ante todo, ¿no? Así que bueno, esa es un poco también la labor que empezó a hacer el diablo con el tiempo, ¿no? Julio, quería saber si recordás quién fue el que te condenó, digamos, a esta dulce condena, como diría un tema de los Rodríguez, de ser el diablo. ¿Quién fue el que mete el segundo gol de Independiente? ¿Te acordás ese día? Gustavito. ¿Gustavito López? Así es. Había hecho el gol de Perico Pérez y después de Gustavo López. Y fue increíble, ¿no? Porque después uno, a pesar de que yo esta, como una anécdota ya que cuento siempre de cómo nació el gran diablo, fue increíble que el personaje haya tomado el vuelo que tomó así internacionalmente, porque yo hoy por hoy, después de 22 años, tengo 5 clubes de fans en el mundo, en España, Estados Unidos, en Colombia, México y Perú, tengo 6 cuentas en Facebook, seguidores en Twitter, en Sónico y en todas las páginas que hay de Independiente, escribo para 3 páginas Independiente, estoy en 2 programas de radio, en AM y en FM. ¿Fuiste tapa de gráfico? Fui tapa de gráfico, que nunca un hincha apareció en una tapa de gráfico, y la imagen del diablo es más preponderante que la de los jugadores, cosa que a mí me da vergüenza que fuera así. Pero bueno, es la imagen que da el diablo en cuanto a los hinchas, ¿no? Que representa al club y a los hinchas. Así que a mí también, de alguna manera, aparte de personificar este personaje, me da mucho placer porque me representa también a mí como hincha, porque yo veo al diablo y no me veo a mí, yo veo al hincha Independiente. Claro. Y bueno, trato de que a la gente le caiga bien el personaje con todas las cosas que yo hago, por eso estoy siempre al margen de cualquier acto así de violencia, y estoy siempre para ayudar a la gente, ¿no? Está claro. Julio, yo me quería detener en una anécdota, ¿no? Vos, cuando me acuerdo, yo estuve presente en Wilde, ahí se juntaron muchos hinchas Independientes, un sábado, me parece que fue, en la cual Vos dijiste que te tenías que despedir un poco de este personaje por un tema familiar, no sé si era un tema personal. Yo recuerdo que estuve, lo presencié, fue un momento para vos, imagino, difícil, pero sí, no tardaste mucho en volver. Sí, realmente vos sí que ese día, bueno, si vos estuviste habrás visto que estuve muy acongojado, ¿no? Sí, me acuerdo. Tenía, vos tenés que estar, o sea, la gente en realidad no se imagina que está personificando este personaje y me insume muchísimo tiempo, porque, bueno, tengo que estar en todos lados donde la gente me llama, donde el club me llama, estoy en toda actividad social del club, casamientos, cumpleaños, invitaciones, asados, todo que lo hace la gente cariñosamente. Y bueno, yo tenía muchos problemas en mi casa, obviamente el hecho de que yo repartía todas las cosas, repartía, también repercute en la parte económica porque todo lo ponía en mi bolsillo, entonces claro. Bueno, todo eso hacía que la familia no cayera bien. ¿Los 4.000 chupetines salen de tu bolsillo? Sí. En estos últimos 3 años el club se está haciendo cargo de los chupetines, pero todos los últimos 20 años yo me hacía cargo. Yo pensaba que por ahí son 300 pesos que uno gasta por mes en chupetines, en 10 meses son 3 lucas, pero en 10 años son 30.000 pesos, y no te hablo en 20 años. Así que tenés que darte cuenta que es una cantidad importante de plata que uno le regaló a la gente por el simple hecho de regalarle. Pero bueno, yo tengo una satisfacción muy grande, que es el reconocimiento de todos los hinchas, la gente independiente. Y bueno, eso es impagable. Hacer algo en bien de la gente, que te lo devuelvan cariño, es mejor que te lo den en plata. Pero bueno, también es bueno que de alguna manera alguien te pueda ayudar. Así que bueno, en este caso ayuda un poco con los chupetines. Estaría bueno que ganara un poco más, porque tendría más cosas para ofrecerle a la gente, que sigue esperando algo más. Pero bueno, ese reconocimiento, ya te digo, para mí es invalorable. Hago las cosas simplemente por el cariño hacia el club y hacia la gente, que la verdad que me hace sentir bien. Y bueno, le he respondido también de alguna manera, de la misma manera. He fundado el Día del Hincha Independiente, cosa que le dejo a Independiente algo importante, porque es haber fundado el Día del Hincha Independiente, que ahora lo festejamos todos los años con una gran fiesta en Wilde. El 26 de marzo, ¿no? Haber tenido la idea de la gran caravana de las 100.000 personas, que fue una idea mía, y que después concreté con un grupo que se llamaba el Grupo Centenario, que integré y que hicimos esa caravana de las 100.000 personas. Son cosas que, bueno, ya le dejo al club, y bueno, supongo que el día que me muera alguno se va a acordar de mí también por eso, ¿no? Julio, viste que dicen que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hoy se estrena, si no me equivoco, El Hombre Araña, que en la película 1 dice precisamente esto, y el superhéroe siempre ha tenido una dificultosa relación, sobre todo en su vida personal, en su vida familiar, porque tiene obligaciones, digamos, que cumplir, digamos. Me parece que lo tuyo va por un lado más o menos similar, y quería saber si has tenido algún inconveniente con alguna mujer, con alguien de la familia que te dice, no me vayas otra vez de rojo a tal lado. Digo, ya el hincha de por sí es dificultoso, que lo banquen a uno, que vaya siempre a la cancha, que siga el equipo a todos lados. Me imagino que en tu caso debe tener algún que otra arista. Bueno, mira, en realidad me han pasado muchas cosas, ¿no? Con respecto a la gente, por la reacción de la gente es impredecible. Yo a veces me encuentro con hincha, igual que, por ejemplo, para terminar también de redondear el día que yo me despedía del personaje en esa fiesta, la verdad que estaba muy acongojado porque veía todo lo que había hecho, como que se iba, se perdía, y bueno, para mí fue muy duro, pero bueno. ¿Por qué te quería despedir? Yo recibí más de 800 mails, que no llegué a leer nunca todos, y de gente que me decía que siguiera, que se sentían identificados con el personaje, que era muy importante para ellos que yo estuviera junto con ellos también. Y bueno, todo eso más las ganas otra vez, ¿no? Y esa desesperación, porque uno cuando va a la cancha, yo voy a la cancha con mente y bueno, no sé, me saludo a la gente que conozco. Pero yo cuando entro al estadio y después me convierto en diablo, el saludo ya es distinto, porque es el saludo de cientos, de miles que te están tocando, abrazando, los chicos, todos te quieren tocar, todos te quieren sacar una foto con vos, entonces todo ese afecto que yo sentía, no lo sentía cuando entraba a recibir a la cancha, y eso me faltaba, ese afecto y cariño de la gente me ponía bien, no lo sentía cuando iba a recibir, entonces claro, eso también influyó mucho para que también volviera y estuviera con este personaje, ¿no? Que también gracias a mi familia que me soporta, que soporta todo esto, porque bueno, ya te dije, lleva mucho tiempo personificar, hacer todas las cosas que hago y estar siempre dispuesto, porque la verdad que estoy siempre dispuesto a toda la gente, a ir a todos lados y ayudar a todos, ¿no? Pero Julio, ¿por qué te quería despedir de ser hincha de Independiente? Y bueno, de ser el diablo. Era difícil en el sentido que yo tenía que afrontar gastos, gastar mucho tiempo que uno deja de estar con la familia para poder estar Independiente. Vos pensás que yo viajo a todos lados. No, el domingo nada más que para ir a la cancha. Yo voy a todas las cenas Independiente, voy a todas las peñas del país. Bueno, estoy constantemente viajando, yendo de un lado para otro. Y nada más que para contribuir, ¿no? Porque ya te digo, a mí nadie me paga nada, es una labor que hago gratis hace muchos años. Estaría bueno que alguien me pagara, ¿no? Pero bueno, ya te digo, siempre cuando inicié esto lo hice nada más porque salió del corazón, y bueno, la gente sabe que estas cosas las hago porque me gusta y porque me gusta hacer con eso. Así que de alguna manera, ya te digo, la gente fue la que hizo que yo volviera y estuviera otra vez en las canchas y bueno, siguiera ofreciendo de alguna manera lo pequeño que hago yo, que es aportar un granito de arena al espectáculo, a darle un poco de color y un poco de alegría también, porque sí que se ríen con todas las cosas que hace el diablo. Y por otra parte, ya te digo, siempre trato de hacer de dar un ejemplo más que nada para que los hinchas se sientan identificados. Julio, me imagino, ¿no? Bueno, desde el lado de Independiente, todo el cariño, ¿no? El carisma que tenés, y la gente es recíproco, ¿no? Tanto la gente como vos. Ahora, del otro lado, el rival, ¿no? Cuando, ¿qué te dicen los rivales? Yo me acuerdo una vez que tuve que ir a cubrir Independiente en Rosario, que en la combi te habían robado el disfraz, me parece. Me imagino, sí, bueno, los rivales, ¿cómo, cómo te tratan? Sí, bueno, mira, es muy particular, porque en realidad lo que pasó esa vez en Rosario fue más que anecdótico, fue algo terrible, porque vos sabés que a mí en todas las canchas de la Argentina la policía me conoce ya sin entrar sin máscara, o sea que cuando ya me ven a mí ya saben quién soy, me tienen más que claro, como diríamos antes, que conocido, ¿no? Pero en esa oportunidad, cuando fui a entrar al estadio de Rosario Central, yo iba también con el Pato Espaleta, un integrante de la comisión directiva también ahora, pero que en ese momento me había llevado, corredor de Fórmula 4, y fuimos juntos. Cuando entramos a la cancha, la policía dice, bueno, no puedo entrar con los chupetines, porque los chupetines son elementos peligrosos. Nos reíamos, la gente le decía, ¿cómo no vas a entrar al diablo, que entra en todas las canchas de la Argentina? Bueno, el tipo se puso mal y se enojó y decía, bueno, acá no entra, no entra y no entra. Entonces tuve que ir a dejar mis bolsos con chupetines, mi ropa, y todo lo dejamos en la camioneta. En consecuencia dejamos cámara de fotográfica, dejamos todo. Estábamos a una cuadra del estadio. Cuando salimos había más de 20 coches que estaban con todos los vidrios y parabrisas rotos, el nuestro también, me habían robado todos los bolsos con documentos, cámaras fotográficas, filmadoras, y toda la ropa que tenía. Obviamente me quedé sin el disfraz, no tenía nada, así que todo eso fue hecho a propósito, porque estaba a una cuadra y a vista de la policía. Por eso después también le eché la maldición a Rosario Central para que descendiera y que no volviera a ascender. No, eché los goles, te digo, poderes complicados los del diablo, por favor. Sí, bueno, le eché la maldición del diablo, me robaron. Y bueno, después tuve un par de partidos sin salir porque no tenía el disfraz y tuve que hacerlo todo de vuelta. Por suerte, después el club, sino un grupo que estaba formando el Museo de Independiente, yo había donado la ropa que estaba en un maniquín, la ropa que había usado la primera vez como diablo, con máscara, con todos los elementos, y lo había donado al museo. Bueno, el museo me prestó nuevamente la ropa hasta que yo pudiera restablecerme otra vez, y bueno, una vez que tuve todo el traje otra vez, volví a devolverlo al museo, y de esa manera pude volver a salir nuevamente. Pero de Rosario Central fue vergonzoso, porque la policía era cómplice de todo eso. Pero bueno, así le fue, porque le mandé esa maldición, igual que la que le mandé anoche a Boca. Bueno, así que viene bastante efectiva la maldición con el diablo, no se meta, porque ya vieron lo que pasó, le afanaron el traje y terminaron en la B y por un rato largo. Sí, ojito con el diablo. Hay que tener mucho cuidado y mucho respeto con el diablo, es una enseñanza bíblica. De todas maneras, con los hinchas, vos sabés que tengo una buena relación con los hinchas de los otros cuadros, porque en mis programas y en mis casillas de correo siempre recibo muchos hinchas de otros equipos, pero de cualquier equipo, ¿sabes? Eso de Boca, de River, de Racing. Es que Julio, para mí, como lo que vos haces tiene mucho de, digamos, de buena onda y de devolverle el color a la hinchada y el folclore ese que tanto estamos necesitando en el fútbol argentino, y se aleja tanto de la imagen negativa de la violencia y de la barra en cuanto a la parte mala del asunto. Yo creo que la gente siempre te va a tener que recibir con regocijo porque sos parte buena del folclore del fútbol. Desde acá yo, por ejemplo, como hincha de San Lorenzo, te saludo, digamos, y me encanta este tipo de iniciativas de por parte de los hinchas. Sí, vos sabés que, inclusive ahora que decís de San Lorenzo, vos sabés que yo todos los miércoles tengo mi programa, La Hora del Gran Diablo, que va a 19:21, por Gama 1400. Y después, casualmente, aparece un programa muy importante de San Lorenzo en la misma radio. Y había tenido una conversación con eso. Y estaba muy nervioso antes de esta definición que tenía ante instituto. Y yo le dije, bueno, quédense tranquilos, que con San Lorenzo tengo buena onda, ustedes van a ganar, quédense así, tranquilos, se lo repartí varias veces. Y hoy, o sea, ayer, después del programa volví a verlo, y todo lo que le había dicho me vinieron a decir, gracias diablo por la buena onda y todo eso. Pero vos sabés que eso, precisamente lo que le dije a ellos, y que salió bien, gracias a ellos, tengo muchas muestras de simpatía de los hinchas, ya te digo, de Racing, de Boca, de River, porque hablamos y mantenemos ese diálogo lindo, viste, con la cargada, viste, sin agresión, como tendría que ser en realidad, porque lo que pasa es que nuestra sociedad es una sociedad violenta, respondemos violentamente también, y bueno, los mensajes que también da la televisión, da el cine y da la sociedad en general es violento. Entonces, bueno, la gente también de alguna manera se vuelve así, se comporta así en la cancha, y bueno, dentro de todo ese panorama, el diablo trata de brindar como lo dije antes, un granito de arena al espectáculo, al color, al hecho de que la gente se divierta un poco, mostrarle algo distinto y que se puede llegar a eso, porque si lo hago yo también lo puede hacer cualquiera, ¿viste? Desde ya, el gran diablo es un símbolo de paz. Te agradezco mucho, Julio, esta comunicación que hemos tenido, te mando un abrazo y seguí llenando los estadios con tu alegría.